es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Por supuesto, nuestro programa está hecho desde la comunidad LGBTI, el colectivo de gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales, que hemos tenido este grandioso espacio para poder comunicar a toda nuestra comunidad que nos escucha en Quito y en todo el mundo también, porque nos escuchan también a través de la internet en www.casadelacultura.gov.es y, por supuesto, en los 940 AM. Este espacio es definitivamente un espacio comunicativo, formativo. Vamos a tratar de siempre de topar temas educacionales para toda la gente que nos escucha y conozca un poco más acerca de las realidades de los colectivos LGBTI. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de uno de los temas que están muy resonados ya durante algunos años y que seguramente ya muchos compañeros y compañeras ya habrán topado el tema, y es hoy estaremos hablando acerca de la marcha de las putas. Es esta marcha, esta acción, esta actividad política reivindicativa de los derechos y de la equidad de género, tiene ya varios años, y precisamente es en el 2011 cuando inicia toda esta idea de la primera marcha de las putas, o lo que en inglés sonaría Slut Walk, ¿no? Que fue la primera vez, o más bien dicho, su origen fue, ¿no es cierto?, en el 2011 en la ciudad de Toronto, en Canadá, justamente el 3 de abril. ¿Y cómo surge esto de la marcha de las putas? Pues el detonante fueron declaraciones del policía Michael Sanghietti en una charla sobre seguridad ante universitarios canadienses, en la que recomendó a las mujeres no vestirse, entre comillas, como putas, para evitar ser víctimas de violencia sexual. Este comentario hizo que las mujeres se unan y defiendan el derecho a vestirse libremente. Es decir, si me pongo una falda no es porque quiero que me violen, sino porque me gusta y tengo libertad de hacerlo, manifestó Ana Almeida, que es justamente una de las voceras y creadoras, ¿no?, del movimiento Marcha de las Putas aquí en el Ecuador. Este movimiento tiene varias réplicas, ¿no es cierto?, en varios países de Latinoamérica, sobre todo en Chile, en Uruguay, en Colombia, en México. Bueno, hay un sinnúmero. Y en este mes, que es justamente el mes dedicado a la mujer, es donde se aprovecha de este mes para poder realizar esta marcha. Todo el mes, definitivamente, es un mes reivindicativo para las mujeres y el derecho a la equidad de género, que todos y todas merecemos, no solamente las mujeres, sino también los hombres, merecemos vivir en una sociedad de equidad de género. Así que, bueno, un poco también para contarles sobre los datos y ya del movimiento Marcha de las Putas aquí en el Ecuador. Se cataloga el movimiento, ¿no es cierto?, como una articulación de mujeres, de hombres y personas de diversa combinación sexogenérica, es decir, no necesariamente personas que estén encasillados en lo que se denomina hombre o mujer, ¿no es cierto?, que estamos luchando contra la violencia hacia nuestros cuerpos, fundamentalmente, y no solamente a los cuerpos de las mujeres, sino también al cuerpo en general, ¿no? Este colectivo, ¿no es cierto?, tiene esta reivindicación de luchar contra la violencia hacia los cuerpos, porque en base al derecho que todos y todas tenemos, ¿no es cierto?, de poder manifestar nuestra identidad como nosotros queramos, el derecho que tenemos a vestirnos libremente como queramos, a construir nuestra identidad de género como nosotros queramos, y esto incluyéndonos a nosotros, a los LGBTI sobre todo, porque muchas veces se nos violenta o se nos acusa o se nos somos víctimas de violencia psicológica y física quizás por un poco salirnos del parámetro que la sociedad ha impuesto de cómo deben ser los géneros, de que debe ser solamente masculino o debe ser solamente femenino, y esas como las únicas dos vías, ¿no es cierto? A lo que ya, eso es a lo que denominamos el sistema heteronormativo en nuestra sociedad. Y quienes todos, quienes saldríamos de ese estereotipo de masculino o femenino, estaríamos yendo en contra de estos principios. Por ende, muchas veces sufrimos violencia psicológica o física respecto a este tema. Entonces, los hombres que de pronto decidimos, no sé, simplemente usar ropa con colores femeninos, por ejemplo, o accesorios femeninos, o los hombres que usan cabello largo, por ejemplo, o las mujeres que se visten con ropa masculina, es decir, cualquier ruptura de esos estereotipos de género son recriminadas, son discriminados, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente esas son las razones por las que todos quienes estamos a favor de que se respeten nuestros derechos y nuestro cuerpo, de cómo nosotros queremos manifestar y demostrar nuestro cuerpo, partiendo de la idea de que nuestro cuerpo no solamente es la parte material que nos conecta aquí en el mundo, sino también como nuestro cuerpo como ese, como un sujeto activo, ¿no es cierto?, de la sociedad, como un sujeto político también, ¿no? Que desde el momento en que salimos a la calle, ¿no es cierto?, nosotros ya estamos imponiendo ciertas actitudes, estamos también haciendo válidos nuestros derechos desde que salimos de nuestra casa, desde ahí. Entonces, reconocer que nuestro cuerpo es, por ende, es político, es social, es artístico, con todos unos contenidos, ¿no es cierto?, que nosotros le debemos a nuestro cuerpo. Entonces, partiendo de esa idea, es que se reivindica el derecho a que no se violenten nuestros cuerpos. ¿Y esto cuándo va a ocurrir? Precisamente la Marcha de las Putas se dará lugar, sí, este 21 de marzo a las 16 horas en La Patria y Amazonas. Esto es ya un lugar que durante de varios años que ya tiene la marcha aquí en nuestra ciudad y en nuestro país, es el lugar de concentración donde siempre se ha dado lugar, Patria y Amazonas, a las 4 de la tarde. Bueno, ¿qué tal si hacemos una pequeña pausa musical para luego continuar y dar muchos más datos importantes de la Marcha de las Putas? Así que ya volvemos aquí en Punto Diverso. menos que sea pasional. Si estrene algún imen, si rompe algún plato en mi mocedad. Hoy ya retirado, solo robo y mato por necesidad. Siempre que la muerte viene tras mi pista, me escapo por pies. Hay que espabilarse si eres trapecista y saltar sin red. ¿Qué voy a hacerle yo? Si me gusta el whisky sin soda, el sexo sin boda, las penas con pan. ¿Qué voy a hacerle yo? Si el amor me gusta sin celos, la muerte sin duelo, bebo a conada, bebo a conada, bebo a conada, bebo a conada, bebo a conada, bebo a conada. Bueno, amigos y amigas, volvemos acá en su programa Punto Diverso y estamos escuchando una canción de Sabina, Whisky sin soda. Así es. Bueno, como estábamos hablándoles hace un momento, estamos conversando justamente sobre el evento que se dará a cabo este sábado a las 16 horas, sábado 21 de marzo a las 16 horas, en nuestra ciudad de Quito, en la patria de Amazonas, la Marcha de las Putas. Un movimiento y una acción política que ya tiene algunos años en nuestro país. En nuestra ciudad, que tuvo como origen manifestaciones en Toronto en el 2011, debido a la creencia de que las mujeres sufren violencia, violencia de género, violencia sexual, cualquier tipo de violencia en las calles, por el simple hecho de vestirse con una falda corta o un escote corto, ¿no es cierto? Entonces, justificando de alguna manera la violencia o el machismo, ¿no? Sin tener en cuenta que más bien la culpa está en la educación, o la culpa está en la forma en cómo muchos hombres piensan o creen que una mujer al vestirse con prendas cortas está provocándoles, ¿no es cierto? Y por ende que están en todo el derecho de manifestar un vulgar piropo, por ejemplo. Entonces, todas esas cuestiones que acontecen actualmente en la sociedad es por lo cual se reivindicará este sábado 21 de marzo en la Marcha de las Putas. Y así que, ¿qué tal les parece si les leemos un poquito acerca del manifiesto de la Marcha de las Putas de Ecuador, que un poco dando las razones del por qué se da este movimiento? Bueno, frente a la constatación, ¿no es cierto?, de que puta es una palabra que describe múltiples formas de insumisión y autonomía femenina, en particular de insumisión y autonomía sexual, el movimiento colectivo se asume puta. Así es. Entonces, verlo, esta palabra puta es bastante controversial, ¿no? Porque inclusive, tanto así que antes, en este contexto, esta palabra hubiese sido motivo de que se nos ponga un pip al momento de mencionar la palabra puta, ¿no es cierto? Pero dentro del contexto, ¿no es cierto?, porque es el nombre de la marcha de las putas. Entonces, además de asumirlo, esta palabra, como una reivindicación de los derechos. Es decir, si quizás las personas no se asustan o no se escandalizan por una mujer que es agredida por su marido, o una mujer que es agredida psicológicamente en un bus, en un centro de transporte público, a través de un piropo vulgar, por ejemplo, o cualquier tipo de piropos, ¿por qué la gente se tendría que asombrar de la palabra puta. Entonces también es una forma de reflexionar a la gente del por qué te asustas de esa palabra y no te asustas de la violencia física, psicológica y social que existe en nuestro país y en todo el mundo hacia la mujer y hacia todo lo que intente representar o esté relacionado a lo femenino. Porque de una u otra manera, a todas las personas que somos parte del colectivo LGBTI y que muchas veces se nos relaciona, ¿no es cierto?, con lo contrario al heteronormativo, con lo contrario al patriarcado, es decir, a esta dominación de lo masculino. Entonces, al estar fuera de eso también recibimos violencia psicológica, física e inclusive a veces sexual. Entonces, referente a eso también, nosotros del colectivo LGBTI nos asumimos putas también. Frente a esta represión que sufren, por ejemplo, las trans y los trans, en nuestro caso, colectivo LGBT, y otras personas también que asumen expresiones de género alternativos a lo masculino y femenino, también nos asumimos o nos vestimos putas. Frente a la negación también del placer femenino, y además porque muchas veces la palabra puta significa la que goza, nos nombramos positivamente putas. Porque si existen tantas palabras para hablar en positivo de la autonomía y el placer sexual de los hombres como macho, varón, torazo, campeón, y en cambio no existe un término alguno que enuncie en positivo la autonomía y el placer sexual de las mujeres, ¿no? Sino tan solo el término puta y sus sinónimos, ¿no es cierto? Que para eso tenemos varios sinónimos. Y es ahí donde vemos, por ejemplo, evidenciamos mucho esta cultura machista, ¿no es cierto? ¿Por qué el placer solamente tiene que estar relacionado a lo masculino y a la mujer solamente no se le da ese derecho también de tener una autonomía y placer sexual? Es ahí como empieza toda la manifestación por la equidad de género, desde el derecho a tener y a sentir placer sexual. Entonces, estos son uno de los pocos puntos que se rescata del manifiesto de la Marcha de las Putas Ecuador. Este manifiesto está durante el 2012 hasta este año 2015. Luego pues habrán que también repensar también este movimiento, porque cada vez quizás pasemos por diferentes situaciones, y una de esas es lo que actualmente vivimos a través del plan familia, ¿no? Lo que antes era el plan ENIPLA, que era la prevención de embarazos, ahora la denominación del plan familia, ¿no es cierto? Quizás reduciendo toda la educación en salud sexual y reproductiva, reduciéndolo quizás al hecho de la familia, ¿no? Entonces, descartando definitivamente todas otras posibilidades de prevención, porque no solamente la abstinencia es una forma de prevenir quizás embarazos o infecciones de transmisión sexual, sino que quizás también existan otras prácticas sexuales que no te pongan en riesgo, ni tampoco que provoquen embarazos. Entonces, este derecho a tener, a sentir y a vivir tu sexualidad con tu libertad, con tus derechos, con el derecho que te da a ser humano y a que tienes un cuerpo que es totalmente sensible y sexuado, a ese derecho nos sumamos a esta causa de la Marcha de las Putas. Así que bueno, vamos a hacer otra pausa musical y volvemos ya para culminar con nuestro espacio aquí en Punto Diverso. Yo no sé cómo saldremos de aquí. Si somos dos, tres, seis, diez, no importa, hay que huir. Y estaba pensando afiliarnos a una secta de esas que esperan a un satélite y con sus extraños brebajes abordar ese asteroide. dos y dos son tres. Muy mala idea. Qué tonta estupidez. No sé lo que pensé. 14, 16. Bueno, amigos y amigas, volvemos en Punto Diverso. Estábamos escuchando el tema del grupo Marley Muerto. El tema Qué Mala Idea. Así es, bueno chicos, estábamos ya por terminar este programa. Sin más que recordarles el por qué asistimos a la marcha de las putas, ¿sí? Una de nuestros oyentes, John Lennon, nos dice: yo salgo a la marcha de las putas porque vengo de una mujer y quiero el respeto para ellas. Un saludo para mi mamá, un saludo para la mamá de John Lennon Orozco, un fiel radio escucha de nuestro programa. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Les estaremos compartiendo mucha más información y más detalles durante la semana sobre este gran evento al que también los LGBTI estamos apoyando. Pues estamos en la misma lucha, tenemos el mismo interés porque se reconozcan los derechos de la equidad de género y que dejen ya de darse violencias contra nuestros cuerpos, los cuerpos que somos diferentes, los cuerpos que hemos decidido tener expresiones de género alternativos. Así que bueno, les esperamos mañana martes a las 16:30, como siempre, aquí en su programa Punto Diverso, por supuesto aquí en Radio Casa de la Cultura. Un abrazo para todos, buena semana.